sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. El MIT me está tirando un montón de mensajes que quiere protegerme. ¿Vos crees eso? Dudo que te quiera proteger. La verdad que por lo que venimos aprendiendo en este programa a lo largo de los años, gracias a nuestro queridísimo José Mazón, dudo que Google te quiera proteger. No sé por qué tira tantos mensajes. ¿Qué te ofrece? A ver. No sé. Que apriete permitir para que la cámara, que esto, que el otro. Bueno, ahí no está tan mal. Te está pidiendo permiso para usar tu cámara y tu micrófono. Digo, podría usarlo de una sin avisar. Ah, bien. ¿No? ¿Qué tal andás, Agus? ¿Qué tal? Quiero saber cómo está el día allá, porque acá horrible. Acá, mira, está nublado, hace frío, a veces sale el sol, pero me desorienta mucho. Venía en la bicicleta y pasa un señor con una sandía, ¿no? Y dije, ay, qué lindo, se va a ir a desayunar sandía. Y después dije, ay, pero la sandía es bien de verano y este tiempo... No se me correspondía nadie la sandía con este día nublado. Pero te voy a decir que estamos a nada de noviembre. Ay, nos falta un poco de taquicardia. Entonces, tal vez la sandía empieza a corresponder. Sí. No me lo digas porque ya hay cosas de Navidark, ¿no? Navidark. ¿Sí? Si vamos a las frutas, yo estoy comiendo mandarina, lo cual me parece desfasado también. Ya te estás comiendo las últimas mandarinas. Sí, tiene sabor a las últimas mandarinas también. Ajá. No está tan deliciosa como una mandarina de pleno invierno. Ajá. Como para recordar que cada fruta tiene su estación, por más de que nos aparezcan todo el tiempo, están más feas cuando las comemos fuera de lo que corresponde. Sí, viste, no sé, debe ser medio general porque, viste, Analía, nuestra radioparticipante que vive en El Bolsón, me contó que nos fuimos del encuentro, que tuvimos días hermosos, la semana siguiente hermosa de sol y calor, y estaba nevando ayer o antes de ayer. ¿En El Bolsón? Sí, y en Bariloche, o sea, para mí... Hubo ahí una energía de todo el movimiento pluri que ocasionó el buen tiempo. Ocasionó que baje la nieve, porque cuando fuimos estaba ahí arriba. En las cumbres de las montañas, ¿no? Sí. Bueno, igual un poquito, aunque me hubiese gustado mucho ver la nieve, hubiese complicado bastante las cosas del encuentro, el temita nevada, ¿o no? Sí, no hubiera estado tan sencillo como estuvo. Igualmente, el anterior en Bariloche, todo el mundo recordaba que había cenizas, habían llegado muchas cenizas. El volcán de Chile. Exacto. Que también era difícil, pero bueno, es esto de ir a diferentes territorios, ¿no? Con los encuentros. Tiene su magia también. Ya veremos qué sorpresa nos trae el clima jujeño, ¿o no? Sí, totalmente. Quiero decirte igual que continuamos con algo que veníamos charlando con Juli el viernes antes de que vos llegaras, que es el halo de luz de Iluminada y Eterna, que no sé, tenés que verlo en la pantalla. Sí. Que tenés ahí atrás. Iluminada y Eterna, es que yo no estoy viendo muy bien y acá las personas más jóvenes que vienen a hacer el noticiero a la mañana lo hacen medio en penumbras el programa. Y entonces yo les digo, Mary, ¿me prendés la luz? Porque no veo el teclado. Tienen otras habilidades visuales de sí, momento. Sí. Pero bueno, sí, justo queda el halo de luz. Tendríamos que ver si se mueven esas lamparitas modernas que tienen en el estudio. Las dicroicas, pero con LED, básicamente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo quiero decir, porque a mí todo esto me está llevando a esto, porque es una cosa para derivar el mundo. Ajá. Que María ya te ve con cara de o sea, dónde voy a ir. Porque a mí este halo de luz me da como elegida. Yo no voy a decir a quién elegir, pero en esta campaña de octubre, noviembre, 2023, sí te puedo decir que elijas a Charco de Arena como mejor programa de los premios Lola. Sí, puede ser, es así. Yo creo que me parece que hoy que es 31 es hay que votar hasta hoy. Me parece que se va a cerrar. Es una intuición, no lo leí en ningún lado, pero también recibí un mensaje. Creo que es Flora Parteño que nos está haciendo, también se sumó a la campaña, porque recibí un mensaje diciendo, acá compartimos columna, voten, no se olviden de votar. Y dije, bueno, por ahí es hasta el 31. Si la gente del tipo Lola Mora nos está escuchando, que entendemos que sí, porque de alguna manera nos nominaron, les pedimos que por favor nos escriban a charcoarena@gmail.com para decirnos hasta cuándo se puede votar y qué ágape va a haber para que nos acerquemos al día de la presentación de las nominaciones y el anuncio de quienes ganaron, etcétera. Bien, ¿no? bien. Sí, necesitamos esa información. Pero porque estamos... Porque están haciendo campaña así, sin criterio. Claro. pero bueno, estamos ahí manijas con este reconocimiento, che. Pero claro, que no es solo para nosotras, sino para todos quienes hacen Charco de Arena. Eso es. Minutos pasan de las 9 de la mañana del último día de octubre. Hay 14 grados también, 6 décimos en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima que va a estar cerquita de 17 grados y algunas lluvias aisladas y lloviznas durante todo el día. Los vecinos igual están turquesas porque están entusiasmados por empezar este programa en el que vamos a estar hasta las 11 de la mañana entre noticias y el banquete de palabras de María Alicia Bustia. Supermercado hace molas. Cosas que no hacen falta y el alivio comercial. La risa falsa y es que ya nada es igual. Me esquiva la mirada, será que estamos mal. Hoy indefensos, pasillo dos, descansa un animal. Un pasajero, el invitado se queda a cenar. Pero no quiero y es que ya no me sabe igual. Debemos guardarlas que fácil. de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, no al desalojo de la Casa Santa Cruz, la cooperativa de vivienda Papa Francisco confirmó que la justicia emitió una orden de desalojo con fecha 31 de octubre, hoy, para que desocupen el edificio ubicado en la calle Santa Cruz 140 de la ciudad de Buenos Aires. La medida se toma a raíz de la solicitud de un empresario y la justicia ha ordenado a las familias abandonar las instalaciones en una semana. Desde ayer a las 18 se está sosteniendo una vigilia frente a la casa y convocan a la comunidad a acercarse y apoyar esta resistencia. El inmueble se ubica en el barrio porteño de Parque Patricios. Allí residen 107 familias, más de 350 personas que residen en la unidad funcional 115 frente al Parque Ameguino. El espacio fue desocupado en la década de los 90, fue recuperado y destinado para vivienda entre 2002 y 2004, luego de ser acondicionado por las propias familias. Las últimas novedades que nos llegan es que está cercado, hay cordón de policías, pero hay muchas personas y organizaciones solidarizándose y haciendo presencia allí en Santa Cruz 140. Vamos a compartir las palabras de Ileana, entrevistada el miércoles pasado aquí en el programa. La verdad es que es muy ilógico que todavía no se haya abierto ninguna posibilidad seria, en la ciudad de poder decir, bueno, nos sentamos y vemos qué hacemos, si no hay posibilidad de comprar el inmueble porque cuestiones técnicas, ¿sí? Bueno, vemos cómo los relocalizamos o activamos la 341 colectiva, ustedes están conformados en cooperativa de vivienda, son un montón de familias que independientemente de lo que se baje como partida presupuestaria, que sabemos que si hubiera la voluntad se baja toda la guita junta, porque ellos todos los años subejecutan el presupuesto, pero supongamos que no, que eso no puede ser de esa forma. Las familias también podemos decir, che, bueno, nos organizamos, hacemos una choripañada, hacemos una pollada, juntamos la guita, vemos cómo vamos en camino a la solución. Pero bueno, es esto, es tocar puertas, es movilizar, es ir acá, es ir allá, y que o no nos reciban o nos reciban y después esas mesas nunca prosperen. Más cerca de conseguir justicia para Luna. Se acerca el final de este juicio al que tanto le costó llegar a Luna y su mamá Sama. Desde las redes Justicia para Luna informan: lo logramos gracias al apoyo de muchísimas personas que nos vienen acompañando hace más de 11 años. Más de una década enfrentando los obstáculos de un aparato judicial revictimizante y a la violencia de las defensas utilizando el inexistente SAP. Tenemos enfrente defendiendo a pedófilos a los mismos sectores negacionistas de la dictadura. Vamos a seguir dando respuesta en la calle y organizadas. Por este motivo, invitan a concentrarse en la mañana de hoy desde las 9:30 de la mañana en la base 1171 para exigir una justa condena al abusador. Compartimos ahora las palabras de Sama Corín, entrevistada el lunes pasado en este mismo programa. Sí, 3 meses de juicio y juicio que llega después de 12 años de la denuncia, que eso es lo que creo más destacable. O sea, yo denuncié cuando Luna tenía 9 años, que había sido víctima de abuso sexual por parte de su progenitor, y después de casi 12 años empezó el juicio el 8 de agosto, tenía previstas 7 audiencias, o sea, iba a terminar el 31 de agosto, y vamos a estar terminando el 31 de octubre. Así que, bueno, largo el proceso, largo el juicio, largo absolutamente todo. Exigen la libertad del abogado Alberto Nayar. Días pasados, sindicatos, comunidades y organizaciones sociales salieron a la calle a protestar por la condena a 3 años y 6 meses. Alberto Nayar, abogado acusado de sedición e instigación a cometer delitos. En las últimas horas se conoció un comunicado del Círculo de Abogadas, a través de las cuales las profesionales que lo constituyen instaron al gobierno a sobreseer al letrado jujeño. Por otro lado, instan al Colegio de Abogados de Jujuy a proteger el ejercicio de la profesión. Consideraron además que el proceso legal mediante el que se condenó a Nayar no respetó estándares mínimos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y no se dio participación a las organizaciones regionales de la abogacía como veedoras del mismo. El abogado jujeño, que asesoró a comunidades indígenas, gremios y organizaciones sociales informando sobre los alcances de la reforma de la Constitución de Jujuy que impulsó el gobierno de Gerardo Morales, estuvo detenido en julio último por cerca de 30 días y el pasado 24 de octubre fue condenado a 3 años y medio de prisión efectiva, aunque esta condición se cumplirá recién en caso de que la sentencia quede firme. Se promulgó la Ley Olimpia. El pasado 24 de octubre se promulgó la denominada Ley Olimpia, que incorpora la violencia digital a la Ley 26.485 sobre protección integral a las mujeres, abordando así los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo. La Ley 27.736 reconoce a la activista Olimpia Coral Melo, víctima de la difusión de imágenes íntimas, y se convirtió en un ícono de la lucha contra la violencia digital en América Latina al impulsar leyes que condenen este delito. La violencia digital es aquella que se ejerce mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación que implican la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real, simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 31 de octubre. Hay 15 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. 55% de humedad, dice que está mayormente nublado. Una máxima de 17 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Enloquecen, hace Jessy Bulbo. Todos van hablando sobre el beat que está en el beat. Bailan por semanas en la playa y toman gin y yo te digo, el ritmo es su pasión. Cantan por la calle caminando o en bici, en las luces rojas dando vueltas como frisbee. Ya se han dado cuenta que mi estilo es puro swing y yo te digo, el ritmo sigue su canción. Como ríes, baby, viene de la mano, no, no, no, no, no, y ya te digo, todos enloquecen por aquí, oh, todos enloquecen por aquí, ay, todos enloquecen por aquí. El beat entra, el beat entra, el beat entra, el beat entra, enloquecen por aquí, oh, todos enloquecen por aquí, ay, todos enloquecen por aquí, oh, todos enloquecen por aquí, ay, todos enloquecen por aquí, todos enloquecen por aquí. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 31 de octubre. Buen día, Juli, que se sumó a esta mesa. Buen día, traje la lluvia. No soy San Isidro, pero traje la lluvia. Sí, estaba lloviendo. Oh. Así que, hola, Agus, buen día, ¿cómo andás? Oli, yo chusmeaba con Mary durante el tema musical que me decía, caen gotas gruesas, cuasi granizo, y yo... ¿dónde está Julia? ¿Llegó? ¿Se mojó? ¿Qué pasó? ¿Le atacó una piedra? Ahí estamos. Decíamos recién en las noticias, hay que estar atentes porque la calle no es un lugar para vivir. Quienes puedan, acérquense ahí a la casa, ¿no? Santa, contra el desalojo. Se puede ingresar por Finocchietto y Santa Cruz, es Santa Cruz 140 ahí en Parque Patricios. Estamos haciendo esta convocatoria, sabemos que se está abriendo una mesa de diálogo, pero por lo pronto hay que ir a resistir esto. Son 107 familias, venimos siguiendo este tema, pero bueno, estamos atentas a toda la información o a quien sepa que nos vaya informando. Si pueden acercarse a apoyar, pueden seguir la cuenta de Instagram Santa Cruz Resiste, donde están subiendo unos mapitas por donde ingresar, con el detalle de las calles y el recorrido que hay que hacer, porque en los alrededores está todo vallado, porque ya se acercó un oficial de justicia. Así que, bueno, estaremos informando, pero la cuenta Santa Cruz Resiste tiene toda la información para quienes puedan acercarse a apoyar a las familias. Desde ayer a la noche están en festival y se acercaron muchas bandas y todo también para apoyar y para seguir eso, exigiendo un lugar donde vivir a tantas familias, ¿no? Pero este momento no era para esto, disculpe. No, sí, porque se entrelaza. Sin duda que sí, porque es un tema que nos está atravesando. De hecho, fue como, se largó a llover y lo primero que pensamos en todas esas familias que están en este momento resistiendo a un desalojo. Pero también podemos resistir y existir a partir de la alegría que nos da estar haciendo un sorteo semanal. Tenemos una tipo pashmina, ¿está bien dicho? Una chalina. ¿En serio? ¿Una chalina estamos sorteando? Sí, señora. El término es chalina y no es cualquier chalina, chicos. Es una chalina de gasa de algodón que yo ya mismo les invito a todos a que vayan a @charcoarena en Instagram o en Facebook y vean qué tipo de chalina estamos sorteando, porque es, como decía, una chalina de gasa de algodón de la cooperativa Sonco Argentino. Y para poder ganársela, porque vienen unos colores bárbaros, nos tienen que contar cómo miman su garganta para no quedarse sin voz. Y la manija es tal que ya tenemos dos respuestas. ¡Esa! ¿Quieren que les cuente qué nos dijeron? Dale. Por supuesto. Guadalupe nos dijo, con una chalina, obvio, y con miel... Y Luli nos dice, con té de orégano, que no es solo para la pizza, calor con algún pañuelo. Mira, no había escuchado eso del té de orégano, que es bueno para la garganta. Mira. Qué bueno. ¿Ustedes? Así que ya vamos armando de a poco el recursero para no quedarnos sin voz. Uh-huh. ¿Y ustedes qué, uh-huh, qué usan para, uh-huh, para cuidarse la voz? No. Mucho caramelo de propóleo cuando duele la garganta y té de jengibre con limón. Y miel. Y mi miel, pero no me gusta la miel. Por ¿no te gusta? En la receta de Agus la miel no está. Es una chalina que también es para esta temporada, ¿no? Que no, claro, es tan abrigada. Es para esta temporada, en la que vos salís y decís, hace frío, calor, y después te viene un vientín a la noche y decís, no contaban con que traje esta chalina preciosa y me abriga la garganta. Claro, es media estación, se dice. Chalina media estación. Sí, señora. Años mirando esos canales con estos términos. Y lo más lindo es que ayer hablamos con Rosa del mercado de Bonplan, que están celebrando los 17 años del mercado. Y luego de la nota que hicimos, nos dejó para sortear esta chalina como parte también, ¿no?, de esta idea de seguir haciendo circular y de pensar otros modos responsables de consumir. Consumo, ¿no? Uh-huh. Sí, muy interesante. Les escuché ayer y era muy interesante. Así que, qué bueno, es una chalina, no cualquier chalina, Ni hablar. Aparte, si se la ganan, van después directo a los festejos del mercado de Bonplan en Pirifollada con Alucín Salina Nueva. Está buenísimo. ¡Qué divino! Está buenísimo. Quien quiera participar lo puede hacer al WhatsApp de la tribu, al 11-3126-0887, 11-3126-0887, o las redes sociales y virtuales de Charco de Arena. Así es, estamos en Facebook y en Instagram como @charcodearena. El posteo ya está hecho, pueden ver las bellas chalinas que estamos sorteando, y también está el Instagram de la cooperativa Sonco, donde también hacen un montón de trabajos que incluye bolsos, vestidos, un montón de indumentaria y cositas hermosas. Santa rutina hace santa rutina. En el trajín cotidiano, una copla se me escapa. Quiere alcanzarla mi mano y casi nunca la atrapa, y casi nunca la atrapa. Quiere versar sobre el viento, bueyes perdidos, imaginar algún cuento sobre lo desconocido, sobre lo desconocido. Pero en la santa rutina me cuesta encontrar su rastro. Ella elegante camina, yo por el suelo me arrastro. Yo claudico en mi cruzada y le escribo sin espanto. Ya termina esta jornada, mañana será otro canto. Al frente, saldrán mis versos al frente. Pero en la santa rutina me cuesta encontrar su rastro. Ellos contentos caminan, yo por el suelo me arrastro. No claudico en mi cruzada, los escribo sin espanto. Ya termina esta jornada,

de la identidad, ya no de nietos, sino de bisnietos, así que muestra mucha continuidad. Vamos por el capítulo 8, ya Zoe fue Abuelas de Plaza de Mayo, ya está pasando el tiempo de todas las averiguaciones, así que sin más, o con más, porque este tema es... nos interpela mucho. Ayer anunciábamos y decimos que hay un documento para adherir del medio comunitario hermano, que es La Retaguardia, que hacen un trabajo sobre esta construcción de la memoria muy importante porque transmiten en vivo los juicios de lesa humanidad. La semana pasada le impidieron transmitir el juicio que se está haciendo en la ESMA. Entonces, bueno, hay un documento ahí en La Retaguardia para adherir, para que se siga pudiendo transmitir todos estos juicios de lesa humanidad, que es muy, muy importante que continúen los juicios y que continúen estas transmisiones, ¿no? Así que, bueno, entre estos temas nos vamos a ver por dónde anda Zoe. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso. Junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, ayudará a reconstruir su historia e identidad. Serán protagonistas de sanar parte de la historia de nuestro país que aún duele. Una nueva Zoe, bisnieta. Episodio 8. El llamado. Mamá. ¿Qué, hija? Necesito que hablemos algo urgente. Ay, no me digas que... Sí, ma, me acaban de llamar la CONADI. Ay, hija, no te puedo creer, llegó el momento. Sí, ma, no sabes los nervios que tengo, yo tampoco lo puedo creer. ¿Y cuándo tenés que ir? Tenemos que ir mañana a las 11 de la mañana. Qué emoción, cuántas cosas contradictorias que tengo. Ay, no sabes lo que pensé, lo que soñé que llegara este momento. Ay, estoy llena de nervios, mamá, tocame, estoy temblando, tengo el corazón que me bombea, me parece que me va a estallar. Ay, te admiro, hija, te admiro tanto. Ma... Te admiro porque te animaste. Mira, yo estuve pensando, no me quería meter, pero te animaste y esto nos va a ayudar. Va a ser todo tan distinto a partir de ahora. Fuera cual fuera el resultado, esto va a ser tan liberador para vos. Y también para tu viejo. Va a ser bueno para los tres. Tengo que hablar con papá. Sé que tengo que hacerlo. Hoy voy a ir a cenar a su casa. Quiero que lo sepa antes de ir al juzgado. Ay, hija, qué orgullo. No puedo creer la fuerza que tenés. Esa capacidad de decisión, de ir para adelante. Si tu papá lo hubiese hecho antes, todo sería tan distinto. Pero bueno, él no pudo, no puede. Pero vos sos tan valiente, siempre, desde chica. Te quiero tanto, hija. Gracias, mamá. ¿Viste? Siempre somos las mujeres las que tenemos que tomar la punta, las que nos animamos, las que damos el primer paso antes que ellos. ¿Por qué será? Es cierto. Bueno, gracias también por eso, pero estaba pensando que mejor no le digas a tu viejo esto último, lo de las mujeres, ya bastante va a tener con lo otro. Sí, no te preocupes. Hay una cosa más. Sí, decime. Vos... ¿Me podés acompañar mañana a la CONADI? Para mí es importante. También le dije a Di. Sí, hija, sí. Va a ser un orgullo estar con vos mañana. Una nueva Zoe, bisnieta. Hay futuro con identidad.

tribu. 88.7. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Cinco minutos pasan de las 9 de la mañana y recibimos así hasta con aplausos a María Alicia Gutiérrez, que se vino a la radio y está aquí con nosotras. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Y con esta lluvia o lo que sea, que es doble mérito, es aplauso, medalla y beso, todo. Bueno, y quizás premio Lola Mora, andás a ver, ¿eh? Ah, bueno, con el premio Lola Mora la vamos a pasar espectacular, vas a ver, porque o el programa o Cori, alguna parada. Yo me sentí un poco ofendida que no estoy tampoco entre las columnistas. Bueno, che, bueno. Llevo años haciendo columna, está bien, y tampoco son tan malas, pero bueno, otra vez será. Con que sea el programa o Cori, ya estamos recontrahechas y felices de la vida. Sí. Así que bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, María? Mira, bien, estábamos hablando, ¿no?, de que yo pienso también que, a ver, la altura del año siempre pasa, ¿no? Cuando está terminando el año, uno ya está como llena de cosas y como un poco cansada y demás. Pero me parece que también este año particularmente termina con una intensidad muy especial, ¿no? Sí. O sea, no hemos hablado del tema de las elecciones. Ustedes sí lo han hablado mucho acá, digo, no mi columna porque no me tocó. Pero me parece que ha sido y sigue siendo una situación muy, muy tensionante. Sí. Yo tengo una opinión y la voy a dar, total, este es un espacio. Bien. Yo la opinión que tengo, que es lo que más me preocupa, por supuesto lo que más me preocupa es que gane Milei, lo tengo re claro, no tengo ninguna duda ahí y demás. Pero lo que más me preocupa es el corrimiento brutal hacia la derecha de todo el espectro, que por lo menos aparece en las elecciones. Sabemos que hay un alto ausentismo, entonces ese es una población de que no se puede y los encuestólogos no están pudiendo tampoco registrar ahí qué pasa. Pero si yo digo el 70% de la población vota de Massa para la derecha, para mí Massa es un centro-derecha, quiero decir claramente, ¿no? Como para que no haya confusión, esa es mi opinión. Y me parece que la gestión puede llegar a tener grandes diferencias con la otra derecha más rabiosa, no tengo dudas, pero tampoco tengo dudas que en términos económicos esto es un desastre. La verdad que es un desastre y uno no escucha de ninguna manera, desde ningún candidato, excepto la chifladura de Milei, uno no escucha desde ningún candidato una propuesta de salida. Eso es por un lado de algo que quería decir respecto del tema que tenía ganas, ¿no? Esta preocupación desde una persona de izquierda del corrimiento brutal hacia la derecha. Y de todas tus investigaciones y estudios sobre las derechas, supuesto, ¿no? Por supuesto que vengo trabajando hace un montón qué pasa con las derechas, por eso ahí va un segundo nivel de opinión, si querés, claro, antes de entrar no a la columna. Claro, que no es tanta sorpresa, ¿no? Es que también hay que salir del chauvinismo. Ajá. Porque uno escucha, ay, acá la Argentina, que entonces que la ultraderecha, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, instalémonos un poco en el escenario global. Uh-huh. Instalémonos un poco en el escenario global. La verdad que no somos únicos, somos un país más dentro de un escenario de ciento y ya no me acuerdo cuántos países. Estamos en un escenario de guerra, de guerra entre Israel y Hamás, que no se va a quedar ahí, que evidencia o pareciera ser evidenciar, ojalá me equivoque, que eso va a avanzar muy fuertemente sobre Medio Oriente. Ya están los barcos y las tropas americanas instaladas allí. Está el conflicto Ucrania-Rusia. O sea, hay una situación en una buena parte del mundo de guerra, ya no solo de avances de las ultraderechas, sino de guerra. Voy a contar una anécdota. Yo estuve hace cosa de 15 días, creo que en la columna anterior algo hablé, en Georgia, sí. Y fuimos por una actividad a una localidad que se llama Tel Aviv, que queda muy cerquita a la frontera de Azerbaiyán. Yo estuve por todos 7 días, quiero decirlo porque son muy poquitos días, y contar las 3 cosas que sucedieron en un país que está más o menos a 1000 kilómetros de Ucrania, donde ellos no registran que están en guerra, porque claro, no es mi país. Pero la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, hasta donde llegamos nosotros por el lado de Georgia, hubo un ataque de los azerbaiyanos a los armenios feroces, no del nivel del genocidio turco, pero feroces, con una matanza importante. De eso no se supo nada. A los 2 o 3 días, que yo preguntaba mucho, evidentemente, y no debería caer muy bien, pero ¿qué pasa con la guerra? ¿Cómo viven la guerra? Y todos me miraban con cara de como, la guerra no es acá. Y es entendible, porque son países que han tenido guerra todo el tiempo, o sea que cuando no la tienen, la guerra no es acá. Hay una voladura de una fábrica muy importante en Ucrania, que es trasladada al borde del Mar Negro en territorio georgiano. O sea, no estamos en la guerra, pero tampoco estamos a una distancia tal que no hay ningún grado de intervención. A los 7 días que estoy ahí, salgo de Georgia para Buenos Aires. Tenía que hacer una escala en Estambul. Hay demoras de vuelo, los vuelos están muy complicados, todo el tiempo tenés demoras, todo el tiempo pasa algo, con lo cual pierdo el vuelo de conexión a Buenos Aires, que hay uno solo por día, y me tengo que quedar hasta el otro día. Ese día, en Ankara, no en Estambul, unos terroristas entran como escudo humano, ¿no? Se sacrifican, obviamente, sí, pero entran y atacan el Ministerio del Interior de Turquía. Un país que es de extrema derecha, que no nos cabe duda de que está muy controlado policialmente. Y sin embargo entran 3 o 4 terroristas haciendo una acción en el Ministerio del Interior. Esas 3 cosas pasaron en 7 días. En un país que no está en guerra. En 2 países que no está en guerra. O sea, Turquía no está en guerra. Obviamente está súper implicado en la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Pero Georgia no está en guerra. Y sin embargo pasa eso. Digo, no para quitarle importancia a lo que pasa a la Argentina y no para quitarle importancia a la gravedad que pudiera ocurrir si asume la ultraderecha a la Argentina, que por lo que uno va viendo es un riesgo que todavía estamos corriendo, se verá, pero sí para insertarlo en un contexto internacional, porque me parece que lo que es grave es este corrimiento hacia las ultraderechas. No las quiero llamar fascismo porque ahí habría que definir mucho, pero hacia la ultraderecha en el mundo entero, ¿no? En el mundo entero. Bueno, en ese entorno, no les quiero amargar la mañana, ni a ustedes ni a los queridos oyentes, pero bueno, es lo que está pasando. Sí. Vamos a entrar en un tema que tampoco es muy ameno, ni muy alegre, y es un tema que para eso vamos a convocar a Elsa Schwarzman, que Elsa Schwarzman es socióloga, es feminista, es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y está trabajando en FUSA, una asociación civil, desde donde ella está trabajando estos temas que tienen que ver con el abuso en las niñeces, en las infancias, y con la significación que esto tiene, sobre todo cuando ya se sabe, no hay más nada que averiguar, que esto viene del entorno profundamente familiar. Y cuando decimos familiar es o muy, muy, muy cercano, todo el tema de los padres, los progenitores, o vecinos, o familiares, pero es un ambiente que se supone que sería el ambiente de mayor confianza y de cuidado hacia las niñas. Así que bueno, ¿estás por ahí, Elsa? Estoy escuchando atentamente, además, porque todo tiene que ver con todo, por supuesto. Buenos días, encantada de compartir con ustedes. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito cuál es ese escenario? Yo sé que ustedes están organizados en un grupo que se llama SIAG. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que están haciendo? ha aparecido todo el tiempo, aparecen nuevas estrategias, están los procesos de los juicios. Bueno, lo que tengas ganas de contarnos para que comprendamos mejor la situación. Bueno, más o menos voy a tratar de contar lo que pueda, lo que sé, y ser lo más clara y coherente posible. Y haciendo un eso con lo que venías comentando, María Alicia, y esta situación de las derechas, que implica, por otra parte, mayor impunidad, esto no escapa, este tema no escapa, porque está íntimamente relacionado con la justicia. Y esta justicia es que estamos viviendo es un instrumento de estas derechizaciones, de este sistema patriarcal, de esta impunidad. Así que todo el tema del abuso sexual en relación con contra infancias, adolescentes y juventudes está muy marcada por esta impronta de esta justicia a la que se denuncia, o esta justicia estratojudicial que está denunciada en varias situaciones, no solamente de abuso sexual infantil, hubo casos de no cumplimiento de derechos humanos, de fallos misóginos y demás. O sea, por un lado eso, y por otro lado el apoyo económico y la político y económico de grupos de incidencia, sí, muy de derecha, de padres que están agrupados en distintas organizaciones, APDESH, la PADASH, eso es una fundamental, y que tratan de vincular, influir en la justicia para las revinculaciones con sus hijos en casos de denuncia de estos padres. Entonces, esto hay que tenerlo muy en claro en relación con qué poderes se están enfrentando las personas, y sobre todo a las madres llamadas madres protectoras, que toman a su cargo la defensa de sus hijes y las denuncias, las defensas, sostenimiento y pelear contra estos estamentos judiciales tan poderosos. Hablar de abuso sexual infantil es indispensable, existe. Sí. Está barrido bajo la alfombra porque hay muchos sectores muy poderosos, atraviesa todas las clases sociales, y por supuesto los sectores más poderosos, económicos, políticas y con vínculos en los estamentos de poder, tratan de ocultarlo, disfrazarlo y revictimizar a niñez y sus madres a través de varios mecanismos. A ver, por ejemplo, perdón, querían preguntar. Sí, termina, perfecto. Ah, un mecanismo es el falso FAP, que es el falso síndrome de alienación parental, que así lo es caracterizado y no existe, es un invento de un psicólogo estadounidense, y de esto se apropian para contrarrestar los efectos de los juicios y demás, acusando a las madres protectoras. Otro, por ejemplo, es el síndrome de falsas memorias, donde acusan a estas personas, a estas madres, de inculcar determinados recuerdos, generar recuerdos en las niñas, y se agrava, por ejemplo, cosa muy alarmante, cuando estas madres tienen planteos de violencia de género previos. Entonces el argumento es, ah, claro, lo que pasa es que esta denuncia es el abuso para encubrir y para justificar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este negacionismo de la violencia de género está muy, muy imbrincado en esta justicia patriarcal. Hay cifras que son muy alarmantes. Podemos hablar de eso, podemos pasarla, pero lo que quería recalcar es la necesidad de visibilizar el problema, que se conozcan. FUSA es una de las organizaciones que está pensando y que ha tomado este tema junto con otras, por supuesto, para poder trabajar y hacer una incidencia y un acompañamiento en distintas instancias, en incidencias políticas, en modificaciones de leyes, en acompañamiento de personas que lo puedan requerir. En eso estamos trabajando. En FUSA se organizó un consejo asesor donde se citó a muchas personas muy expertas de un amplio campo profesional para poder trabajar en conjunto esta posibilidad de acercamiento. Hoy, por ejemplo, es un día muy especial. A las 9 empezaba la última sesión de un juicio que la lleva adelante la madre. El juicio por Luna se llama. Sí, justicia por Luna. La niña que decidió ser llamada por su nombre original. Después de 11 años que se hizo la denuncia, tenía 9 años cuando empezó la primera denuncia, después de 11 años, hoy es la última audiencia hacia de Luna, y llama a Corín, que es su madre, que se llama madre protectora a sí misma, ¿no? Pasaron 11 años de la denuncia contra el progenitor y abusador de la niña. Esa. Hoy es la última audiencia, hay muchas personas militantes en este momento, sí, en tribunales, uh-huh, acompañando esto. Esto para que se vea la demora que implica pelear y denunciar y lo difícil, en esa lo línea estigmatizante que resulta, ¿no? Sí, en esa línea, si me permitís un minuto, yo sé que vos no sos abogada, Elsa, es socióloga, pero si nos podrías contar de manera accesible para el auditorio, ¿cómo sería el procedimiento? O sea, una madre detectas sí, en tu familia, y lo detectas, que es como muy terrible, pero vas, te acercas a la justicia. Bueno, pero por eso, pero a mí lo que me gustaría es que me contara como el procedimiento, digo, para nuestros oyentes. Sí, te acercas a la justicia, ¿a dónde? Primero, ¿y qué es lo que haces ahí? ¿Cómo te ligás a estas...? Perdón un minuto. ¿Cómo te ligás...? Psicológica, médica, para certificar, para ver cuáles son... cuál es la situación, los daños, si es abuso psicológico, si es abuso físico, el nivel de daños, el nivel de caracterización, con esas pericias psicológicas y médicas que se presentan, se hace una denuncia en tribunales y se buscan los apoyos necesarios en las defensorías y la defensoría de niñas y adolescentes de Nación, en los estamentos de ciudad. Se consulta con las escuelas en caso de que sea necesario y se hace una denuncia. Eso entra en un circuito que lleva muchísimo tiempo. Se hacen pericias, hay pericias de parte, si depende de la edad de las niñas, se hace cámara Gesell. A esta niña, por ejemplo, a Luna no le permitieron declarar en cámara Gesell cuando era niña, declara por primera vez ya como adulta después de los 18 años, le niegan ese derecho. Existe la posibilidad de cámara Gesell y existe los peritos de parte y los forenses y los peritos especializados y psicológicos, de psicólogas y médicas, que presenta la justicia y las pericias que presentan las denunciantes. Ahora, esto que vos estás relatando a mí me suena muy parecido a la problemática de la violencia, los circuitos de la violencia de género, que son terribles y que uno puede conocer como así, ¿no?, paso por paso, y sin embargo no es fácil acceder para nadie, menos para la gente que no está en el ambiente. Entonces, ¿hay organizaciones que acompañan? O sea, un oyente que nos esté escuchando, ¿puede llamar a algún lado? ¿Puede conectarse con algún grupo de personas que acompañen cuando detecta esta situación y no quedarse como sola? Bueno, anda a la justicia, qué sé yo. No. Lo ideal sería, por supuesto, que trate de acercarse al grupo de madres protectoras, a la Defensoría de la Nación, y que trate de buscar circuitos de acompañamiento que ayuden a sortear obstáculos que ya fueron reconocidos por otras personas. En ese camino estaría tratando de empezar ese camino FUSA para organizar un equipo de acompañamiento. Hay personas muy expertas en esto, en mi caso, pero son personas muy expertas que han transitado todo este circuito y entonces van ayudando y previendo las situaciones. ¿Qué abogados, qué abogadas son más hábiles en presentar estos casos, en no caer en las trampas de la justicia, en cambiar la situación de los legajos? Hay psicólogas profesionales que tienen muchísimas denuncias por parte de los padres abusadores o de los denunciados por abusos, y son denunciadas tanto psicólogas y médicos como sus madres. O sea, los más expertos, existe una mesa nacional de organizaciones y de madres protectoras, sí, y una segunda mesa nacional se reunió hace unos meses en Córdoba, y ante el requerimiento de quién es la persona más idónea de una ciudad para poder acompañar un caso, una psicóloga muy conocida dijo, la que tenga más juicios pendientes. Lamentablemente y dolorosamente, las personas que acompañan, los profesionales que acompañan estos caminos, también son estigmatizados y también son denunciados. Pero hay varias instancias en las que se pueden acercar, se puede buscar, digamos, Madres Protectoras, Mesa Nacional contra el Abuso. Hay profesionales muy destacados. Enrique Stola, por ejemplo, es un médico psiquiatra que trabaja especialmente estos temas. Muchísimas otras personas, psicólogas, médicas de hospitales, de hospital de niños. Tratar de acompañar. Hay un circuito que se toca una de las personas y enseguida pueden ir acompañando. Se activa. Este camino que es muy largo, muy doloroso, que para no revictimizar a estas niñas, a estas personitas que están sufriendo y que necesitan un acompañamiento. Hay cifras muy muy terribles que presentadas por la OMS, por ejemplo, donde dice que una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños sufren abuso sexual. Es una barbaridad. En el transcurso de su infancia. Este es un informe de la OMS. Y después hay una estudiosa del caso que se llama María Inés Bringotti, que tiene muchísimos textos, y donde ella, por ejemplo, como datos dice que de cada 1,000 abusos que se cometen, se denuncia 100, y solo uno recibe condena. Esto es como una foto de lo que venimos hablando. Claro, o sea, es absolutamente, digamos, invisibilizado por un lado, si bien hay acciones políticas muy claras como las que vos estás mostrando y los juicios que lo visibilizan, y por otro lado, negado. Hay una cosa de negacionismo ahí fuertísima. A mí se me ocurrió una pregunta que puede parecer media, digamos, como descolocada, pero para hacértela a vos bastante puntualmente. Vos sos una activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde sus orígenes. Estuviste viendo de cerca, obviamente, como lo vimos todos, todes, en los debates sobre la ley de aborto, a grupos organizados, profundamente organizados, de derecha, o podríamos llamarlos de antiderechos, o contra la ideología de género, o el nombre que le quisiéramos poner. A mí me suena, pero es una intuición, porque no tengo total desconocimiento, que son los mismos grupos que andan circulando por estos campos temáticos, negando, por supuesto, por estos mismos campos temáticos y estas mismas problemáticas. ¿Hay algo así o es una idea mía? No, es una intuición certera y basada en nombres y hechos. O sea, hay personas, son las mismas personas, no solamente comparten la misma ideología y la misma praxis antiderecho y negacionista, que son, la comparten y la militan y la activan. O sea, son los mismos jueces misóginos, mismos jueces o herederos de jueces que participaron en la dictadura. Los grupos de padres por la revinculación son los mismos grupos que trabajan y se han presentado en contra del derecho al aborto, en contra de la educación sexual infantil, son los que militan, con mis hijos no, son los que militan en contra de la ampliación de todos los derechos. Hay un hilo conductor, pertenecen a los mismos grupos de las derechas que niegan derechos. Eso está clarísimo cuando se identifican los nombres y las personas que aparecen en los juicios, quiénes son los jueces. Hubo fallos interesantes en Córdoba hace poco, hace unas semanas, a favor de la madre, de la querella, de las Madres Protectoras, y el abusador fue condenado y se celebró, porque son pasos importantes a tener en cuenta, alentadores, porque, bueno, el tema es que peleando se puede conseguir algo. Después hay casos muy terribles de Madres Protectoras que no pueden soportar la presión, de madres que hace 8 años que tienen la negación de estar con sus hijos porque el padre abusador ganó el juicio y la separan de su madre. O sea, hay situaciones muy, muy dramáticas, pero concretamente esto que decías, María, está comprobado fácticamente que son las mismas personas, los mismos grupos que circulan en estas circunstancias, ¿no? Tienen que ver con contra el derecho al aborto, con la revinculación de padres abusadores, con la que se opone a la educación sexual integral en las escuelas, sabiendo que Elsa... propugnan la educación privada y que reivindican el genocidio y la dictadura cívico. Sí, increíble. Sabiendo sí, sabiendo también, Elsa, que justamente la educación sexual integral, si hay algo que facilita o abre, es que muchas niñas, muchos niños, niñas, puedan dar cuenta de, o sea, a veces se detecta mucho en las escuelas el tema de los abusos sexuales intrafamiliares. Totalmente, entonces, es fundamental. Si no está ese espacio, también. Y eso se ve, eso se palpa cotidianamente, sí. los testimonios de maestras, de maestros en todas las escuelas, en muchísimas, de todo el país, quiero decir. Y también hay que tener en cuenta la soledad con que se encuentran muchas veces estos maestros, estos que atienden, las maestras que reciben las denuncias, porque el circuito es complejo a nivel escolar. Entonces, también se necesita que haya una posibilidad de apoyo a las madres protectoras y a quienes detectan en el sistema escolar estos abusos, para que puedan... no sean estigmatizados y que puedan seguir acompañando a estas niñas que pudieron hablar en cuando se les da la oportunidad. Por supuesto, coincido y estamos muchos de acuerdo en que la educación sexual integral en las escuelas es indispensable. También es indispensable por esto, porque permite un espacio de confianza, de reconocimiento de derechos, de confianza, de apertura a la palabra, de posibilidad de la palabra, que las niñas cuando la tienen, la usan. Entonces, y un espacio de credibilidad, y esto es fundamental en estas circunstancias. Es muy interesante lo que planteas de todas estas conexiones, porque esto es lo que nos muestra claramente que cuando los grupos antiderechos dicen no, nosotros no somos antiderechos, porque nosotros estamos de acuerdo con algunos derechos, ¿no? Sobre todo de género, a que las mujeres voten, a que las mujeres sean representadas o representen, a que las mujeres trabajen, estamos en contra del techo de cristal. Pero en realidad lo que queda muy evidente, y con este planteo tuyo refuerza esa evidencia, es el enfrentamiento brutal con todos los derechos que tengan que ver con la corporalidad, con cualquiera de los temas en relación a eso. A mí me interesaba, estamos medio ya en tiempo, pero una preguntita más a vos también en particular. Elsa Schwarzman ha trabajado durante mucho tiempo el tema de las discapacidades y participó de un proyecto muy grande de ONU Mujeres, junto con la organización Ready, que se llamaba, ya se terminó ese proyecto, se llamaba Desear. Y a mí ahí me interesaba preguntarte, ¿hay alguna diferencia, entre comillas, y quizás lo que diga no es muy políticamente correcta, en estas situaciones ante niñes, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad? ¿O es exactamente lo mismo que cualquier otra niña? A ver, ¿vos querés decir si hay más o menos abuso en niñas y adolescentes? No, si se detecta, si la detección también funciona, dado que por ahí no van... Digo, ¿qué acceso tienen a la educación sexual integral? ¿Si la tienen más dificultada o no? Me parece súper interesante. El tema de educación sexual integral en niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad es sumamente complejo. Muy pocas personas están pudiendo llevarla adelante y son expertas por las características que esto implica. Pero se puede. Desde el DESEAR se hicieron talleres, Ready trabajó la parte, trabajó con todas las personas, niñas y adolescentes y jóvenes con discapacidad, y en los talleres de derechos sexuales y reproductivos el tema del abuso salió muchísimo, desde las participantes en muchísimas ciudades del país. Salió mucho y salió también la dificultad que tienen familiares y docentes para creer, reconocer y evaluar los daños que reciben. Muchas veces es muy difícil que estos niñes, niñas y jóvenes puedan manifestar y explicar claramente qué es lo que les sucede. Pero hay un tema que es fundamental, que es escuchar y creer. Prestar atención, no desestimar lo que se trata de comunicar. En principio, escuchar y creerles a quienes están manifestando incomodidad, molestia, algo que a veces no saben definir, algo que solamente revelan como no me gusta, porque no está muy claro los límites, y muchas veces quienes ejercen estos abusos se basan en un ejercicio de poder basado en la confianza y en el cariño. Entonces, es complicado. Pero un detalle fundamental es escuchar, creer, buscar compañía, buscar acompañamiento en el transcurso de estos circuitos. Y para las personas, las niñas y jóvenes, adolescentes con discapacidad, suele ser más complejo manifestarse. Hay personas que están, se necesita más capacidad de escucha y de resolución, y por otro lado también es una de las vulnerabilidades, otra más de las vulnerabilidades a la que están sometidas en muchísimas circunstancias estas personitas. Uh-huh. Estas personas que les cuesta muchas veces manifestarse. Así que yo creo que esto es universal, poder escuchar, obligatoriamente creer, tener en cuenta, promover educación sexual integral para todos en forma universal y democrática en todas las escuelas, en todos los ámbitos, sin restricciones de ningún universo, una educación sexual amplia, científica, basada en los derechos, en las perspectivas de interseccionalidad, de discapacidad, de derechos humanos, de no violencia. Hay muchísimo para trabajar y bueno, sí, esperemos que este juicio, esta última audiencia por Luna, se haga justicia, como están acompañando las compañeras en este momento. Me quedo pensando, digo, cuando fue toda la lucha por la legalización del aborto, decíamos que era una de las luchas más fuertes de los feminismos, de los transfeminismos, porque tenía que ver, era como algo como eso, la decisión sobre nuestros cuerpos, sobre querer ser madre o no, pero creo que el tema de los abusos sexuales en las infancias también también como que va como al centro del patriarcado, con toda esta cuestión de cómo funciona la justicia. Creo que también deberíamos ir camino a una campaña nacional, a agitar mucho más, porque es eso, son temas que eso, que no se hablan, que eso, que igual las madres protectoras también siempre lo dicen, ¿no? No se llamaban madres protectoras y ahora se llaman madres protectoras y hay ahora una mesa nacional. O sea, como que creo, lo que le quiero preguntar a las dos es este, como que es un nudo muy grande del patriarcado, los abusos sexuales, ¿no? Es un nudo, claro, está absolutamente naturalizado, ocultado, y el enfrentamiento es con los mismos sectores de poder. Sí. O sea, quienes avalan, sostienen económica y políticamente estos abusos son las mismas, los mismos grupos, las mismas personas que sostienen la lucha contra la educación sexual integral, contra el derecho y la legalización al aborto, y con todas las otras situaciones de reivindicación de derechos y la disponibilidad de la autonomía de poder vivir una vida más digna con un cuerpo que nos podamos manejar. Entonces, este acompañamiento creo que es indispensable. Primero tenemos que hablar de todo lo que pasa, dar publicidad a esto como ustedes están haciendo, muchísimas gracias, saber seguir los juicios, saber lo que demoran, por ejemplo, 11 años, hay otros juicios que es alerta por Martín, donde después de un mes el que había que citar a su abusador se suspende porque logra la justicia es permeable al falso síndrome de alienación parental, entonces posterga la indagatoria y esto se posterga nuevamente, llevan años y se cuestionan las pericias médicas, se cuestionan los testimonios, incluso los datos objetivos fotográficos. Entonces todo esto es una lucha de un enfrentamiento muy difícil, porque muy desigual, sí, muy desigual y muy poco equitativo. Y también la me única, parece... La única arma que tenemos es la difusión, el acompañamiento de los movimientos sociales y la lucha mancomunada de quienes estamos peleando por la por toda la integridad de los derechos, ¿no? Sí. Eso es, y de esto se trata, como bien decías, Pablo, y vos. Sí, me parece, Elsa, que una cuestión también a pensar, que es una dimensión cultural quizás más amplia y de más largo plazo, es la cultura adultocéntrica, ¿no? Donde, por otro lado, a los a las niñas ni se les escucha, que lo que vos bien claramente decís, que lo más importante es la escucha, pero ni se les escucha, ni se les considera, ni se supone que pueden decir cuestiones que atañen a su vida, a su bienestar y a su cuerpo, porque justamente son niñas y los que saben cómo deben ser las cosas son les adultes. Entonces me parece que también ahí plantear una estrategia cultural de largo alcance de esa hegemonía tan brutal del pensamiento adultocéntrico, ¿no? Sí, la aplicación del derecho del niño a ser escuchado, que parece como una como un cliché antiguo, desde la Convención por los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de Nación, Ciudad, etcétera, etcétera, y que cuesta tanto que se ha puesto en la realidad, que se ha puesto en la justicia, en las escuelas, en todos los sistemas, en el sistema de salud. Es muy importante quienes atienden a estos niños que registren, que sepan, porque si no saben de las dolencias o de los síntomas y de las consecuencias psicológicas y físicas, no lo pueden detectar. Entonces son niñas que recorren el sistema de salud muchas veces y nadie está prestando atención a lo que les pasa, sobre violencia, sobre abuso. Entonces esto es muy importante. Por ejemplo, otro de los datos que decía esta teórica, esta practicante y militante, dice que el 62% de las víctimas no piden ayuda. Claro. Piden ayuda por todo esto que estamos hablando, porque reciben amenazas, porque tienen miedo a por ejemplo, a la reacción familiar. Muchas veces los entornos familiares protegen al abusador, muy complejo. Hay testimonios de víctimas, de sobrevivientes, como se llaman a sí mismos, ya adultas, que tuvieron que irse de sus casas y entraron en la indigencia porque fueron abandonadas por su familia porque estaban denunciando a un miembro patriarcal e importante proveedor de esas familias. Este dato, Elsa... Es muy, muy difícil de visibilizar, ¿no? Este dato, Elsa, que vos traes me parece clave. Por eso yo insistía mucho, ¿cuáles son los circuitos? ¿A quién se puede llamar? Porque nadie lo puede hacer solo. O sea, hay que estar acompañada necesariamente. Y me parece que un dato interesante para nuestros oyentes, quizás, yo tengo una columna acá nada más, pero me parece que Charco de Arena, que viene trabajando el tema mucho, que le dedica mucho espacio al tema, es un espacio al cual pueden recurrir frente a alguna situación donde le pueden dar algún tipo de información sobre qué es cómo ligarse a estos grupos que trabajan y acompañan a este circuito, ¿no? Sí, sí, están en las redes, está la Mesa Nacional contra la Violencia, que tiene Facebook, Instagram y Twitter, y se busca como Mesa Nacional contra las Violencias, en la que participan madres protectoras y muchos profesionales dedicados a la atención, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, que están dedicados a asesoramiento legal, que están dedicados a acompañar en estos circuitos de estas denuncias. El problema que estos, en general, lo tienen que hacer los adultos. Entonces, el primer paso es que los adultos reconozcan estas situaciones en las niñas. Por eso decimos de fortificar y trabajar con docentes, con efectores de salud, y con que los adultos tengan en cuenta en sus familias, escuchar y creer a las niñas y empezar entonces un circuito de apoyo y de denuncia. Y que haya otros espacios que no sea la familia que puedan detectar la problemática, como bien vos decís. Por eso la educación sexual integral en la escuela, por eso la capacitación de los profesionales de la salud frente a este tema. Bueno, aquellos lugares por donde transitan las niñas, que no sea solo el entorno familiar, que aún desde las propias madres, así como hay madres protectoras, hay madres encubridoras también, aunque no existan como organización, digamos, ¿no? Sí, por razones múltiples. Cuando decimos que las familias abandonan, en esas familias suele haber madres también, seguramente. Claro. Entonces, esto es la posibilidad de que pueda, o madres atemorizadas. Claro, por eso digo. Madres por eso que digo. No tienen recursos de poder salir de ese circuito de violencia, porque obviamente, seguramente hay violencia que se ejerce también sobre esas personas adultas. Sin posibilidades de evadir esos circuitos, sin posibilidades económicas, culturales, de apoyo. Entonces, es la posibilidad de que las niñas puedan expresarse en otros ámbitos es absolutamente fundamental. Sí, también sabes que te quería agregar, Elsa, esta idea de familia, ¿no? Como es la misma familia, si digamos... La otra vez estuvimos en un encuentro también que promovido por desde una organización, Escuchen a Milagros, liderada por una madre protectora. Milagros es una niña abusada por su progenitor. Y dentro de ese conversatorio surgía esta idea de, bueno, empecemos a cuestionar la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de ese núcleo familiar que parece como inmaculado, ¿no? Donde no pasa nada, es todo amor y ternura, suceden las aberraciones más tremendas, ¿no? O sea, hablar de abuso sexual en la infancia intrafamiliar es una tortura. Entonces, empezar a discutir, ¿no? Esta idea de familia y empezar a desplazarnos hacia la idea de familiaridades, ¿no? Como que hay otros modos de construir familiaridades en donde las infancias puedan crecer libres de violencia. Totalmente, es el principal ámbito, exacto, es el lugar donde mayor abusos se realizan, entonces totalmente de acuerdo, por supuesto, con lo que estás diciendo, cuestionar desde la base este sistema. Y este sistema patriarcal implica una familia patriarcal. Esta idealización, esta romantización de la familia es la familia que obedece a los cánones patriarcales y abusivos, donde muchas veces reina esta, reina es un buen término, la violencia, digamos, oculta, subyacente, ignorada, sobre todo con una actitud muy hipócrita muchas veces, en donde se silencia y no se cree lo que las niñas relatan, ¿no? Tal cual. Bueno, hasta Elsa... lo convencen, les convencen a las niñeces de que están viviendo una fantasía, que lo que están contando no condice con la realidad. Esto es exactamente una especie de despersonalización y un... se podría caracterizar, como bien dijiste, son etapas de tortura, terminan con estas personas no creyéndose a sí mismas. Totalmente. Bueno, Elsa, muy interesante tu planteo, muy interesante tu relato, de me parece muy esclarecedor de qué se trata el tema, digamos, en términos de que todos los podamos comprender muy bien, cuáles son los circuitos para atender al tema, dónde están los focos problemáticos del tema y cuánto hay para hacer, ¿no? Y que, sobre todo eso, cuánto hay para hacer y para conversar, así que... buenísimo, muchísimas gracias a esta posibilidad, y ustedes lo trabajan, así que seguramente va a haber muchos otros programas que traten esto, y bienvenidos, muchísimas gracias. Así es, bueno, muchísimas gracias a vos. Un abrazo enorme. Un abrazo muy grande, gracias. Pasaba Elsa Schwartzman, ella es socióloga, es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, también integra FUSA, que justamente FUSA es la organización que está como abriendo esta... o sea, el trabajo fuerte con esto de los abusos en las infancias. Sí, ¿no? De hecho, Elsa fue convocada a trabajar en FUSA justamente porque el tema de abuso es un tema que FUSA decidió ya hace como un año aproximadamente incorporarlo como un tema. No tiene por qué saberlo la audiencia, pero FUSA tiene distintos espacios. Un espacio es una clínica de atención de jóvenes y adolescentes. Entonces, poner ese servicio al servicio, valga la redundancia, de toda esta problemática, importante. Y por otro lado, un trabajo muy fuerte en la incidencia política sobre el tema, que es lo que... poco más Elsa, en la medida en que es socióloga y no médica, digamos, lo está trabajando. La intención, el esfuerzo, el trabajo y algunos recursos están puestos en lograr eso, lograr esa estrategia y todos esos acompañamientos, lo cual no quiere decir que sea fácil, ni que sea sencillo, pero también es un espacio donde se puede recurrir. Sí. También, que tiene sus redes sociales y ahí pueden consultar. Así que creo que se ha avanzado mucho en el tema y creo que hay un intento realmente de poner el tema en la agenda pública y bueno, que de eso también somos responsables los comunicadores, ¿no? Exacto. Sí. María Alicia, te queremos agradecer mucho el banquete de palabras de hoy y te esperamos en 15 días. Sí, el banquete de palabras, pero no solo el banquete de palabras, presencial en un día de lluvia. En 15 días nos vemos. Un abrazo. Chao.

48 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, ¿no es así, Agus? Así es, y si te parece nos podemos ir al territorio de la agenda semanal, aunque sea martes, hay varias cosillas para ir haciendo de cara a lo que luego será el fin de semana, ¿no? Te tiro la primera que sobre la que ya veníamos hablando, que es acercarse al edificio Santa Cruz para apoyar a las más de 100 familias que viven allí, a las niñeces y a todas las personas que desde hace varios años reacondicionan el edificio como un lugar para vivir y enfrentar este desalojo ordenado por la justicia. Ya sabemos que, y como veníamos anunciando, ya se acercó un oficial de justicia y las familias se encuentran ahora conversando para que efectivamente no suceda el desalojo, ¿no? Exacto, me llega información de personas, organizaciones que se encuentran ahí en el lugar y dicen que se siga convocando a ir a acompañar a esta familia. Se puede entrar por Los Patos, doblar en Santa Cruz hasta el portón abierto del Hospital Muñiz y salir por la entrada principal del mismo. Ese es el recorrido que hay que hacer por las tantas vallas que han puesto. Son esos 107 familias, imagínate la cantidad de personas que están siendo amenazadas con quedarse en la calle. Por eso seguimos aquí convocando a la solidaridad con Santa Cruz 140. Además, Pauli, tenemos para hacer una actividad cultural, pero también de apoyo. Está el Festival Asterisco, que es el Festival Internacional de Cine LGBTIQ+. Que se arrancó la semana pasada, el jueves 26 de octubre. Nosotras tuvimos una entrevista con Diego Tetrorola para difundir todo lo que va a ser esta nueva edición del festival. Y si entran en Instagram a @festivalasterisco, van a poder encontrar toda la programación, porque este festival se extiende hasta el 5 de noviembre. Y además van a poder encontrar más información en festivalasterisco.com.ar. Muy interesante el Festival Asterisco, que ya está por los 10 años de edición, y decían que habían recibido muchísimo material, así que si quieren ver buenas pelis, entren en Asterisco para ir a las distintas sedes donde se está haciendo este festival. Sí, sobre todo destacar, como nos contaban en la entrevista de la semana pasada, que pueden recuperar en el link de la bio de nuestro Instagram, @charcodearena, ¿cómo crecieron las producciones argentinas? Nos contaban que al comienzo era difícil encontrar representaciones en el cine de la comunidad LGBTIQ y que para esta edición recibieron un montón de producciones, lo cual es una súper buena noticia. Ahora me voy a anunciarles otra cosa, ¿sabes? María se quedó acá en el estudio con nosotras. ¿Sabes qué? Hay un programa aquí en FM La Tribu que se llama Cosas Lindas, que lo hace Ana Caro, todos los días de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Ana Caro tiene ese don del... ¿cómo se dice? ¿Stand-up? Stand-up. Stand-up, estos shows que... estos monólogos. Sí. Bueno, desde una perspectiva transfeminista, es muy grosa. Y lo que está proponiendo es que los martes, los días martes que es hoy, si vos querés hacer stand-up o querés animarte a algo de eso, vengas aquí a La Tribu y hagas tu participación y ella te da ahí algunos consejitos para seguir mezclando esto del humor y... Ella lo llama Clínica de Stand-Up. Clínica de Stand-Up. Clínica de Stand-Up en el programa. En el mismo fascinante. Así que por eso les decimos que quien quiera, de 4 a 5 de la tarde hoy, día martes, puede venirse a esta clínica. A esa clínica. Qué esta bueno. Clínica de stand-up. Qué bueno. Pueden encontrar más info en la cuenta de Instagram de Cosas Lindas, en @cosaslindas. Y pensar que tienen 2 minutos para preparar lo que van a presentar. Ahí va. Tengo otra, que es que este viernes hay una gran manifestación, está habiendo en todos los países, en todas las ciudades, de apoyo al pueblo palestino, ¿no? Este viernes también habrá una gran manifestación en Plaza Congreso. Viernes 3 del 11 a las 16, Plaza Congreso, alto al genocidio, a las niñeces y al pueblo palestino. Basta de bombardeo, invasión y bloqueos. Solidaridad con el pueblo palestino. Así que es una de las convocatorias que está circulando. Bueno, es interesante que se haga una convocatoria porque no se estaba diciendo mucho nada acá, ¿no? Sobre el tema. Y algunos países, ¿no? Vieron las fotos, casi todos los países europeos y no europeos, sudeste asiático, han reaccionado con movilizaciones enormes. Veía ayer la foto de Londres, por ejemplo. Impactante la movilización. Evidentemente para Europa es un problema clave, pero me parece interesante verlo, bueno, lo hablamos hoy al principio de la columna, ¿no? Sí. Verlo como una dimensión sumamente grave y preocupante a nivel global, digamos. Acá tenemos la columna de Jóvenes con Palestina, ¿no? Entonces, como que estas cuestiones las venimos analizando y venimos analizando todo lo que implica el Estado de Israel, ¿no? Claro. Que vende las armas a todo el mundo donde nos reprimen, ¿no? Vende todas las armas a Latinoamérica. Sí, y la confusión que se armó que apoyar al pueblo palestino significa desestimar el acto de Hamas como un grupo que, bueno, atacó evidentemente a la población civil israelí, que, bueno, no todo el mundo tiene que ver con la política de Estado, ¿no? Como que son dos cosas distintas. Pero la reacción del Estado, no estoy hablando de las personas, es terrible, es exterminación de la franja directamente, sí, ¿no? Sí, o sea que... Sí. Es realmente súper preocupante, pero bueno, yo personalmente creo que hasta que no se logre resolver los dos estados, esta problemática en Medio Oriente no va a acabar, porque esto es desde después de la Segunda Guerra Mundial, que sigue, persiste con momentos de aparente quietud y después reaparece de nuevo con acciones muy violentas, ¿no? Así que bueno, ahí estamos con algunas cositas de agenda construyendo estos territorios posibles. Sí, ya nos empezamos a despedir, Agus, María Alicia. María Alicia, ¿fuiste a Bariloche, al Furiloche? Sí, fui a Furiloche, claro que fui. Fue muy interesante el encuentro. Yo tenía menos expectativas, lo digo sinceramente, un poco por el contexto en el cual estamos, en términos de las elecciones y demás, pero también el contexto económico. Ir a Bariloche no es barato, para nada. En general para todos, excepto los que están muy cerca, es un lugar, el sur es caro, y la verdad que tuve una, digamos, una expectativa que se colmó positivamente. Yo estuve mucho en el gazebo, pero sobre todo estuve mucho coordinando un taller sobre aborto, que fue muy interesante porque, y me parece que eso está bueno tenerlo claro, la campaña no se acabó porque estamos en proceso de implementación, que es tan complejo como lograr la ley. Como lograr la ley, exactamente. Sí. Así que qué bueno que pero hayan bueno, funcionado. Después hubo pañuelazo, después la marcha, que fue muy impactante. Increíble. Talleres como hablábamos ahora, que me hubiera encantado ir, como el de antifascismo, que parece que explotó de gente. La verdad que estuvo muy interesante. Y una cosa para decir, es la muy buena organización de las compañeras de Furiloche. Porque la verdad que como en pocos encuentros, más allá de que el lugar tiene una infraestructura para recibir gente muy buena, la verdad que se circulaba bien, se circulaba tranquila, se podía comer tranquila, digamos, toda una serie de cuestiones. Igual ahí en la construcción de la plurinacionalidad hubo ahí que hay ahí... Sí. Hay algunas cuestiones que hay que atender y seguir proporcionando. Sí, esto, pero ¿no? Ahí hay internas entre los propios grupos. Sí, bueno, ya lo sabemos. ¿Qué radiografía del país nos da? Sí, nos que creo que eso fue lo que mostró que en el acto inaugural hablaran cuatro personas de poblaciones originarias en cuatro lenguas distintas. Y uno también podría decir, bueno, pero había otros temas. Claro, también, sí, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Pero ahí estamos, construyendo la plurinacionalidad. Exactamente. Agus también fue al encuentro. ¿Ah, sí?